Fueron ahora 80 compañeros y compañeras, junto con los 100 que hay ahí en el Ministerio de Trabajo, a agitar, a llevar los bombos. Acá también. Un poco la información que, bueno, los compañeros y compañeras de La Rioja estaban desarrollando su feria de productivos. Todavía no nos terminaron de pasar el informe porque estaban saliendo, recién llamamos y estaban transmitiendo, saliendo al aire en algunas radios locales de ahí de La Rioja. En Neuquén, como habíamos comentado, hicieron la jornada de lucha desde el Monumento San Martín, movilizaron del Ministerio de Trabajo y estaban ahora ahí estaban esperando a ver si habían sido recibidos. Después, con respecto a Rosario, estaban empezando a hacer la medida de lucha, pero todavía nos falta ahí información al respecto. Con respecto a lo que está pasando en el Ministerio de Trabajo, nos ofrecieron una reunión para mañana a las 3 de la tarde. Nosotros le respondimos que estamos cansados de esperar, que ya van varias veces que nos dicen lo mismo. Y estamos yendo ahí a esa comisión para reforzar un poco la agitación ahí para que nos reciban en el Ministerio de Trabajo.